Capítulo 19 de Los Nazarenos, por José Milla y Midaurre. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Mario Pineda. Capítulo 19. Dos negociantes. Don Silvestre se situó de modo que la luz de la vela que estaba sobre la mesa diese de lleno en la cara de su interlocutor, mientras él quedaba en la penumbra que proyectaba un antifaz formado por una caprichosa pantalla de marfil curiosamente labrada. Don Fadrique, sin comprender el objeto de aquella estratégica, se colocó en el sitio que le señaló Alarcón, quedando enteramente bajo los fuegos del enemigo. Después de un momento de silencio, el joven entabló el diálogo diciendo: «Tal vez extrañaréis, señor don Silvestre, que sin tener el honor de comunicaros, me haya atrevido a venir a hablaros de un asunto que atañe únicamente a la familia cuyos negocios manejáis con tanto acierto». «Sea cual fuere, caballero don Fadrique», respondió el anciano cajero, «el motivo que os ha impulsado a desear verme y hablarme, tengo mucha honra el recibiros». Guzmán contestó con una inclinación de cabeza y prosiguió diciendo: «Soy enemigo de rodeos y me gusta la franqueza, señor don Silvestre. Vengo a proponeros un negocio». Al oír esa última palabra, el cajero mayor creyó haberse equivocado en sus conjeturas respecto a la naturaleza del asunto que aquel joven tenía que comunicarle, pues nunca imaginó que se tratase de negocios. Sin embargo, como hablarle de eso era llamarlo a su propio terreno, don Silvestre redobló su atención y fijó su mirada inquisitorial en el rostro del joven. «¿Negocio?», dijo. «Perfectamente. Sabéis, señor don Fadrique, que es mi oficio, y así me encontraréis siempre dispuesto a ocuparme en eso. Tened la bondad de decirme de qué se trata». «De la herencia de Balmaceda», contestó Guzmán. «¿De la herencia de Balmaceda?», replicó Alarcón riéndose. «Ese negocio, señor don Fadrique, está hace 20 años en la cuenta de pérdidas y ganancias en los libros de la casa». «¿Y no ha sucedido alguna vez, señor cajero mayor», dijo Guzmán, «que cuando acaso menos lo esperabais, se os cubriese una deuda que teníais sentada en esa cuenta?». «Ciertamente que sí», replicó Alarcón, «pero los 80,000 pesos de Balmaceda están en manos que no acostumbran devolver lo que una vez han llegado a atrapar. Y si yo os proporcionase el medio de hacer que esas manos tuviesen que abrirse y dejar lo que tienen indebidamente cogido, ¿qué diríais?». «Que sabíais más que yo, señor don Fadrique», contestó don Silvestre con un suspiro. «Pero perdonad, caballero», añadió, «o vos os queréis chancear o ignoráis las condiciones del testamento de Balmaceda». «No me chanceo, don Silvestre», dijo el joven, «y sé perfectamente lo dispuesto por aquel sujeto. Os pregunto, pues, sencillamente, ¿queréis o no recobrar esos 80,000 pesos y los réditos caídos en 20 años? Que son 5 veces 10, 50, 50 veces 8... «Son 80,000 pesos», interrumpió don Silvestre, con impaciencia. «¿No sabéis que un capital impuesto al 5% se dobla a los 20 años? 80 y 80, añadió don Fadrique, «son 160,000 pesos». «Cabal», dijo Alarcón, «pero ¿cómo se ha de cobrar esa suma?». «Pues ese es el negocio que vengo a proponeros», contestó don Fadrique. «¿Y vais vos a cobrar la cantidad?», replicó don Silvestre. «Yo», dijo el joven, «no tengo para qué mezclarme en eso. Sois vos quien la cobrará». «Pero concluyamos, caballero», exclamó el anciano. «¿A dónde vais a parar? ¿Tenéis algún arbitrio humano para que la casa recobre esa suma?». «Entendámonos, don Silvestre», dijo Guzmán. «Tengo un medio seguro para que recobréis 140,000 pesos. ¿Y los otros 20,000? «Oh, los otros 20,000 pesos», dijo Guzmán sonriéndose, «los cobraré yo, o mejor dicho, los cobraréis vos para mí». «¿Y qué?», dijo Alarcón. «¿Sois por ventura legatario de Balmaceda?». «No», respondió don Fadrique, «soy poseedor de un secreto que os ofrezco en venta. Si os parece caro, no hablemos más, no faltará quien lo compre». «¿Y a quién otro sino a la familia de Padilla puede interesar ese secreto?», dijo don Silvestre. «¿A quién?», respondió don Fadrique. «Yo os creía más hábil comerciante, señor Alarcón. ¿A la familia de Carranza? Si vos no me pagáis porque hable, ella me pagará de seguro porque calle». A pesar de la pobre idea que don Silvestre se tenía formada de la humanidad, aquel cinismo, que casi rayaba en lo sublime, no pudo menos que admirarle. Comprendió que no se la sabía con un hombre común y, visto el giro que tomaba la conversación, se propuso estar muy sobre aviso. «Oh, vos no haréis tal cosa», dijo el cajero. 20,000 pesos es una suma considerable, pero no tengo inconveniente en comprometerme, en nombre de la casa, a que la recibáis siempre que entremos en posesión de esa herencia. Pero decidme, caballero, continuó don Silvestre, que deseaba profundizar más en aquel corazón cuya corrupción precoz le tenía abismado. ¿Es solamente el incentivo de la ganancia de esa suma el que os mueve a revelar ese secreto? No, señor don Silvestre, contestó Guzmán. El lucro no es más que un objeto secundario para mí. El fin que principalmente me propongo es vengarme. ¿La familia de Carranza os ha hecho algún agravio? He oído más bien que sois íntimo amigo del joven don César. A él es precisamente al que me propongo arruinar. ¿Y qué motivo? Nada. Únicamente que estoy harto de oír que le elogien, que le llamen valiente, discreto, leal, hermoso, cansado de ver que es feliz, que le aman. Y a mí nadie me elogia, soy desgraciado y nadie me ama, ira de Dios, señor de Alarcón. Aborrezco a los que son felices y me propongo hacerles todo el mal posible. Don Silvestre permaneció durante un rato pensativo y luego dijo, «Bien, yo os ofrezco formalmente la suma que pedís. Decidme cómo podremos hacer para recobrar la herencia de Balmaseda». Don Fadrique sacó un papel y presentándolo al cajero mayor le dijo, «Como somos mortales, señor don Silvestre, sería conveniente, si os parece, que me firmaseis esta obligacioncita». Alarcón leyó en voz alta, «Como factor de la Casa de Comercio de don Diego de Padilla de esta ciudad, me obligo a pagar a don Fadrique de Guzmán y Alvarado la cantidad de 20,000 pesos, tan luego como la dicha casa entre en posesión de la herencia de don Juan de Balmaseda, y porque conste lo firmo, en Santiago de Guatemala a los 14 de julio de 1655 años». Don Silvestre se puso en pie. Sin decir una sola palabra y sin que su rostro manifestase la más ligera emoción, tomó una pluma, la introdujo en uno de los vasos de plata de tres que había en el tintero, la retiró mojada y firmó, manteniendo el papel en la sombra que proyectaba la pantalla. Inmediatamente tomó la salvadera y cubrió con arenilla la firma, que quedó perfectamente legible. Hecho esto, entregó el papel a don Fadrique, quien examinó cuidadosamente nombre y apellido, y encontrándolo todo en regla, leyó en voz alta, «Silvestre Alarcón». Dobló el documento, lo guardó en uno de sus bolsillos y volvió a su asiento. Enseguida refirió punto por punto al cajero mayor la conversación que escuchara algunas noches antes en la hacienda de Santa Catarina a la negra esclava de don Tomás de Carranza y a su hijo, dándole todas las indicaciones convenientes para encontrar con facilidad el rancho donde habitaba aquella familia. Don Silvestre escuchó la relación con el más vivo interés y desde luego comprendió todo el partido que podía sacarse del asunto bien manejado. Ya él tenía vehementes sospechas de que por parte de Carranza y su esposa se había recurrido a alguna superchería, pero no había dato alguno positivo en que apoyar aquella idea. Cuando ocurrió el suceso que fue a echar abajo las esperanzas de la familia de Padilla, Alarcón se hallaba en Nicaragua y al regresar a Guatemala encontró con que los Carranzas tenían ya un heredero. Llegáronle, por supuesto, los rumores que corrieron acerca del misterioso nacimiento de aquel niño, pero como no pasaban de indicaciones muy vagas, hubo de conformarse con el hecho y sentó, como él decía, los 80,000 pesos de la herencia de Balmaseda entre las pérdidas y ganancias de la casa. Verdad es que los datos que don Fadrique le comunicaba no eran concluyentes, pero sí bastaban para seguir la pista a aquel secreto. En el ánimo de don Silvestre quedó profundamente arraigada la convicción de que don César no era hijo de don Tomás de Carranza y su esposa, como había sucedido a Guzmán cuando oyó la conversación de la esclava. «Oh», dijo para sí el cajero mayor, «si yo pudiese hallar un hilo que me condujese al través de este tenebroso laberinto y llegase a descubrir los verdaderos padres de ese joven, estábamos salvados». Don Fadrique, considerando terminado el negocio, se levantó para retirarse, pero don Silvestre le detuvo y le dijo, «No os vayáis todavía, caballero. Habéis venido a proporcionarme un negocio que hemos arreglado fácil y felizmente, y yo por mi parte he formado en esta conversación tan alta idea de vuestras cualidades que he concebido el proyecto de proponeros otro». «Decid, señor Alarcón», contestó el joven, «estoy a vuestras órdenes». «¿Habéis oído hablar de los nazarenos?», preguntó el cajero. «He oído alguna cosa», respondió Guzmán, «de unos penitentes que se encuentran casi todas las noches en diferentes puntos de la ciudad y cuyo número llama bastante la atención. ¿Y qué tienen que hacer esos hombres, que ni aún se sabe quiénes son, con el negocio que me queréis proponer? Tienen que hacer, y mucho, dijo don Silvestre, y abriendo un registro del escritorio, sacó un papel y lo puso en manos de Guzmán, quien leyó en voz alta lo siguiente. Lista de los nazarenos, don Diego de Padilla, don Rodrigo de Arias Maldonado, don Antonio de Mazariegos, don Luis de Gálvez, don Isidro de Cepeda, don Antonio de Justiniano Echávarri. Aquí están los nombres de muchos de los principales sujetos del reino, dijo don Fadrique admirado. Y los de muchos otros de la clase media y aún del pueblo, replicó Alarcón. ¿Y todos esos son los nazarenos? Todos, dijo el anciano. Los sujetos cuyos nombres veis allí han formado una asociación fuerte, grande y temible, cuyo objeto es echar abajo al conde de Santiago, a su hijo y a sus favoritos, y ocurrir al rey, pidiéndole un gobernante menos rapaz que el que hoy tiraniza y esquilma estas pobres provincias. Guzmán se quedó pensativo, con el papel en la mano. Alarcón continuó. Bien veis que tarde o temprano hemos de alcanzar nuestro propósito, y entonces los honores y las riquezas lloverán sobre los miembros todos de esta asociación salvadora. Señor don Fadrique, concluyó en tono grave, ¿queréis ser nazareno? Guzmán permaneció sin contestar durante un rato, luego dijo como hablando consigo mismo, riquezas, honores, crédito, por una parte, si el éxito corresponde a lo que se proponen, la horca o el castillo del golfo si la empresa fracasa. Señor don Fadrique, dijo entonces don Silvestre, permitidme os devuelva la frase que empleasteis ahora poco. Os creía yo más hábil negociante. En la cuenta de ganancias habéis olvidado la partida más importante. ¿Cuál? Preguntó Guzmán. El poder hacer daño, mucho daño, a una porción de gentes que son felices. El conde de Santiago, el adelantado de Filipinas, don García de Altamirano, doña Elvira de Lagasti, la familia toda de Carranza, etc. Cierto, muy cierto, dijo don Fadrique, cuyo rostro tomó una expresión algo semejante a la de las facciones del Satanás de Milton. Podré hacer mal, mucho mal. Soy de los vuestros, señor don Silvestre. Desde hoy podéis contarme en el número de los nazarenos. Y luego, añadió en voz baja, yo haré de modo que la partida de las pérdidas venga a disminuir notablemente, pues para todo hay arbitrios. Eso se verá a su tiempo, murmuró Alarcón, a quien no se habían escapado las palabras que pronunció don Fadrique. Quedó convenido que Guzmán sería presentado en la primera reunión de los nazarenos, y no teniendo ya nada que tratar, se despidió. «Bribón», dijo don Fadrique, luego que hubo pasado el umbral de la puerta. «Perverso», exclamó Alarcón tan pronto como hubo desaparecido don Fadrique. Fin de capítulo 19.